Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Como ya es costumbre, le mandamos saludos a nuestros amigos de Radio Popular 99 en El Salvador, a Digital 99 en Guaymas, México, a Fiesta 92 en Wichita, a La Consentida en Mazahua, Nicaragua, a La Caliente en Odessa, Texas, y algunas otras radios más que sintonizan y programan el Top 20 de Monitor Latino cada fin de semana en tres países. ¿Cuatro? Número 7. No, son cinco países distintos: Argentina, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Estados Unidos y México. Bueno, le salieron seis. Más. Yo no soy lo que tú quieras que sea este amor. Solo soy la puerta abierta que te da mi corazón. Ya me cansé de estar jugando a las escondidas. Ya no me busques, aquí estoy. Si no te di la cara antes, no es cobardía. Tú bien sabes cómo soy. A mí no se me da eso de andar en reversa. La palabra volver, la verdad me va a pereza. Y más aún, si se trata. Última. se te olvidó que ni me dabas los buenos días cuando la otra apareció. Tu plan de ataque no funciona, no hay reconquista. Conmigo se te fue el avión. Y lo siento por ti, has perdido la vergüenza. Qué lástima das, más no soy tu servilleta. Vete de aquí, ¿qué más quieres de mí? Canciones de la semana con esta canción en versión super remix corta, porque ya la hemos escuchado muchísimas veces. Si no te hubiera sido Maná, número 5 esta semana. OmarDavila.com. Aquí viene otro éxito que podría entrar a la lista. Está en la mira. Aceptar, ¿sabes? amar. ¡Música fresca! Ah, ahorita que acabo de decir fresca, se me antojó, no sé, un baño helado, una alberca, algo. Aquí en el lugar en donde hacemos el Top 20, no sé en donde ustedes lo escuchen, aquí hace mucho calor. Aquí donde hacemos el Top 20, en México, en el norte de México. No, hombre, calorazo bárbaro. Escucha tu música.